canciones del ayer. Hojas que han caído, que pasaron y más nunca volví a ver. Pienso en lo que pudo pasar. El canto de los grillos, sonidos que no me dejan atrás. Y ahí va la hoja fugaz, ahí va la hoja fugaz. Miren, ahí va la hoja fugaz. Otra hoja para olvidar. Y ahí va la hoja fugaz, y ahí va la hoja fugaz. Miren, ahí va la hoja fugaz. Otra hoja para olvidar. Y ahí va la hoja fugaz. Miren, ahí va la hoja fugaz. Otra hoja para olvidar. Y ahí va la hoja fugaz. Y ahí va la hoja fugaz. Miren, ahí va la hoja fugaz. Otra hoja para olvidar.